Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Sabemos que este programa tendría que ser un podcast grande, pero bueno, por motivos varios hoy no podemos ser muchos en el podcast, así que vamos a hacer uno cortito, pero yo creo que bastante cargadito. Esos varios se llaman Sir Charlie y Ricky, son varios, sí. Es que no me da tiempo y ya está metiendo la puñalada, madre mía. Lo que este chico aún le duele los últimos debates y claro, está ya, venga, palos. Hijos de fruta. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Pues sí, si Charlie a Ricky Snyder le vamos a dar un palazo en todo el costado por no venir y nos quedamos pues tanto Alexis, Ruditzi y un servidor. Os doy la bienvenida ya así en plan rápido, ya sabéis que esto va así. ¡Prim, pam, prim! Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Y bueno, pues eso, vamos a traer un... Hoy tenemos tres noticias, quizá una es más cortita, las otras dos dan un poquito más de juego, pero creemos que son noticias que, oye, pues visto lo visto están dando que hablar y bastante interesantes y os las vamos a comentar. La primera de ellas es una que la mayoría de gente lo ha recibido con bastante agrado, aunque siempre hay esas voces un poco disonantes de o más suspicaces de decir, bueno, sí, pero ¿qué es lo que no nos están contando? ¿Qué es lo que están guardando? Y es el famoso Unreal Engine 5, es el nuevo motor gráfico que nos... Bueno, la podéis ver todos en YouTube, si ponéis Unreal Engine 5 de demostración técnica, pues veréis el vídeo. Es básicamente una chica que a priori puede recordar un poco a Lara Croft, aunque no lo es, y va pues por una montaña, unos acantilados, unas rocas, y a partir de aquí, esta es la excusa para explicarnos un poquito lo nuevo que va a traer este motor. Sobre todo han dado mucha importancia a la herramienta de iluminación dinámica, que le han puesto el nombre de Lumens. La otra herramienta es la llamada Nanite, que es la geometría que va a permitir a los artistas pues que creen modelos muy, muy, muy, muy detallados, y la verdad es que eso pues es algo guay. Por lo visto se ha presentado en un kit de desarrollo de PlayStation 5, es decir, que en principio estaba corriendo bajo una PlayStation 5, y bueno, a partir de aquí, que es lo que vamos a comentar un poquito rápido, ya la gente decía, hostia, lo que es capaz PS5, otra gente decía, pues si esto es capaz de hacerlo PS5, imagínate un PC, y también va a salir en Switch este motor, así que bueno, no sé qué opinan nuestros compañeros de este Unreal Engine 5, si les ha gustado mucho o son más suspicaces, es decir, bueno, cuidadito. Ahora empiezan las apreciaciones. Hombre, yo diría que cuidadito, a ver. Buscad, yo recomiendo a la gente que lo haya flipado muy fuerte con esto, que busque más demos técnicas. Hay muchísimas y mucho más antiguas que hemos visto correr en consolas de la generación actual, y podéis ver cosas que dices, madre mía. Entonces, una demo técnica al final no es algo que está muy preparado, muy cerrado, muy un entorno muy controlado, pero que normalmente distan muchísimo, pero muchísimo de lo que va a ser el juego en calidad final. O sea, no vamos a ver juegos con esa calidad gráfica en PlayStation 5 ni de coña. Eso os lo aseguro al 100%. Entonces, eso ya tenerlo en cuenta. Lo de que estuviera corriendo en PlayStation 5, eso es publicidad de Sony, quien ha metido el dinero. Porque un Unreal 5 va a correr en prácticamente todas las plataformas que existan. Igual que un Unreal 4 llega a correr hasta en teléfonos móviles y Android, pues un Unreal 5 lo va a hacer también. O sea, podrían haber sacado esta demo técnica en Switch también. Y, por ejemplo, lo que no se revelaron fueron detalles técnicos. No dijeron que corría a 30 FPS ni que corría a 2K. Cosas de las limitaciones, pues que PlayStation 5 ya no podía dar más y la tenían explotándola al máximo. Es interesante porque muestran tecnologías que veremos cuando se apliquen si realmente pues dan esta capacidad o no. Lo que comentaba Monique, la capacidad de meter tantos polígonos en pantalla y utilizar cargando las texturas, estas fotos realistas para esta impresión tan guapa, pues veremos si al final es cierto o no, porque son unas cosas que pues, al final cualquier juego cuando miras el suelo muchas veces lo acabas notando. Es interesante porque te enseña las cosas, pero al final esto es un poquito, yo creo que más para desarrolladores, cuando ves realmente en detalle qué aportan esas tecnologías y realmente hasta dónde las puedas aplicar en un juego. Para los usuarios normales, pues sí, queda muy espectacular, pero tampoco te enteras de hasta dónde sí lo vas a poder ver o no en una consola real. Mira, yo respondiendo a tus palabras, no digo que esté de acuerdo con lo que dice, pero viniendo al caso, el CTO de Epic, Kim Library, es el responsable técnico de desarrollo, en una entrevista, creo que fue a IGN, si mal no recuerdo, dijo que, bueno, dice, creo que mucha gente se preguntará si es real o no, dice que la demo fue grabada directamente del kit de desarrollo de PlayStation 5 con un cable HDMI conectado a una capturadora que se grabó en tiempo real, sin editar y sin trucos. Dice, lo que sale de la caja, directo, simple y llanamente. Sí, a ver, en esto estoy un poco del lado del ready, porque una demo técnica lo hemos visto, como dice, desde hace dos generaciones, no se me acuerdo que le ponían un montón de filtros y de más mierda para probar un motor y mostrarte un par de escenas de hacer el Mario 64 con Unreal Engine, y lo veía y era una cosa que parecía impresionante, así de cómo Nintendo no hace esto, son unos hijos puta, mira, si no cuesta nada. Claro, una demo técnica en la que vos scriptás cada una de las partes y podés mostrar cierto músculo, no es lo mismo que desarrollar un juego, y si bien creo que puede estar cerca de lo que lleguemos a ver, obviamente no, de lanzamiento vamos a tener, como todas las generaciones, un gap que es cierto que es menor, porque la verdad el tiempo en el que se han adaptado los estudios a desarrollar en PlayStation 4 y en Xbox One es muy inferior al que se han adaptado en cualquier otra generación. Eso no recuerdo si lo hablamos, pero si nosotros tomamos un juego Super Nintendo, por ejemplo, al principio, o uno, no nos vayamos tan lejos, uno de PlayStation 3 del principio con uno de PlayStation 3 del final, no vamos a comparar no me acuerdo cuáles eran los que estaban de salida con la PlayStation 3, puede ser el Metal Gear o uno de esos, no lo vamos a comparar con la potencia de un Last of Us o algo similar. Entonces, la potencia la vamos a ver algo cercano a eso, pero no esperemos que eso sea el próximo Spider-Man, por decirlo así. No, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que por mucho que digan, tampoco nos tenemos que creer a pies juntillas todo. Y ya hemos visto, evidentemente, todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años, que nos enseñan unas cosas luego así, pero no hay que ver la letra pequeñita, como decís, no, es que una cosa es una demo técnica, otra cosa ya es un juego entero, etc. Entonces, bueno, a priori sí que hay que decir que la demo es muy chula, bastante espectacular, la idea que se tiene, el fotorrealismo. También es una cosa que antes lo hablábamos a micro cerrado con Roy, que choca un poco ver el modelo del personaje con el escenario. El escenario está recreado, decían que fotorrealistas, con imágenes reales, sacadas en 8K. Claro, luego ves el modelo del personaje y dices, uff, se nota una pequeña diferencia, pero aún así, yo creo que, bueno, es una demo puro músculo, la iluminación también está muy chula, y, bueno, está bien ver un poquito el aperitivo de lo que va a ser el nuevo motor, pero de ahí decir, esto va a ser la panacea, pues decimos, cuidado. Sí, sobre todo porque, a ver, dices, está corriendo en PlayStation 5. Bueno, aún no sabemos los aspectos técnicos finos de PlayStation 5. Sabemos bastantes que se enseñaron. Lo comentamos Alexis y yo, y no va a dejar de ser ahora mismo, a día de hoy, esa máquina, ese hardware, que lo tuvieran esas personas con el que estuvieran trabajando, sería equivalente a un PC de gama alta. Gama alta, bastante alta. La de One X sería pues ya al tope y tienes pues cualquier PC con una 2080 Ti que estarían por ahí. Entonces, no deja de ser una demo técnica precisamente corriendo en una máquina ahora mismo con un hardware potentísimo. Pero esto, por ejemplo... Y decías que a 2K, ¿no? Y a 2K, sí. Y a 30 FPS, si no recuerdo mal. O sea, fíjate, él estaba requiriendo muchísimo. Entonces, esta misma demo técnica te la ponen dentro de 6 meses, 7 meses, por decir algo, cuando hayan salido las nuevas RTX 3000... Y te van a decir que puede correr pues a 4K y 60 FPS o 90 FPS, porque con estas nuevas gráficas se espera un salto muy bestia en potencia. Entonces, todo esto al final es relativo. Entonces, son cosas interesantes para ver la tecnología que hay, pero como yo, por ejemplo, es que insisto mucho a la gente, buscad más demos técnicas de otras cosas. Buscad demos técnicas de Unity, de Crytek, de CryEngine. Quiero decir, de CryEngine hay unas con dinosaurios que flipáis, de Unity hay unas en unos bosques que también es increíble, parecen realistas. Y son demos técnicas que tienen ya 1, 2, 3 años, o sea... Al final no deja de ser una demostración de hasta dónde afina esto, pero como es un entorno tan cerrado, pequeño, pueden meter mucho detalle. En un juego tú no puedes perder tanto tiempo ni tantos recursos en un trozo tan pequeño de escenario porque tienes que hacer todo un juego. Entonces, pues eso, son casos controlados que mola, pero no va a ser la norma ni mucho menos. Pues bueno, dejando ya el tema casi finiquitado, solo diremos que si estáis pensando, preguntándoos si esto, este motor o cuándo vamos a empezar a ver juegos con este motor corriendo, en principio se ha dicho que, por el CEO el jefazo de Epic Games, Tim Sweeney, que lo veríamos a mediados de 2021, ¿vale? Y que en principio sería Fortnite... que estaría disponible en PS5 y Xbox X de lanzamiento, tal como salgan las consolas, pues ya podemos disfrutar de Fortnite con este motor. Entonces, en principio, eso, a mediados de 2021 será cuando ya empecemos a empezar este motor a calentar, bueno, mejor dicho, a calentar motores y salir a la palestra. ¡Qué bien, qué guay! Pero bueno, dejando ya el Unreal Engine 5, nos vamos a algo más cercano, bastante más cercano, y es que ha salido ya una demo, bueno, un gameplay para uno de los últimos exclusivos de PlayStation 4. Ya sabemos que tenemos dos que están ahí en el caldero a punto, que están esperando por muchísima gente. Uno es Ghost of Tsushima y el otro es The Last of Us 2. ¡Bueno! Y ahora ya ha salido este gameplay de el Ghost of Tsushima, el cual mucha gente, ahora comentaremos por qué, mucha gente ya lo ha bautizado como el Assassin's Creed Japan. Y la verdad es que razón no les falta. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido este gameplay, que no ha dejado indiferente a nadie, para bien o para mal, y ahora veremos por qué. Así que, chicos, cuando queráis, ¿qué os ha parecido este Ghost of Tsushima? Esa es la gran pregunta. A mí, la verdad, el Ghost of Tsushima me ha dejado tranquilo en cierta parte. Lo que se ha visto me gustó. Tranquilo digo en ese sentido porque me parecía que se iban a tirar por algo más de mejorarse un poco más Soul-like, que no me dio esa impresión para nada. Me pareció súper bonito, me pareció que puede llegar a tener un combate interesante. A mí me gustan los Assassin's Creed, hace mucho que no juego uno, entonces a lo mejor también eso me influye para verlo con más ganas. Imagino vos, Amo, que también estás hace mucho sin jugar a ninguno, estarás parecido. ¡Qué cabrón! Ahora tiene por qué. Sí, ahora hablamos del tema. No, bromas aparte, creo que tiene todo el potencial para ser un muy buen lanzamiento de final de generación, y no creo que quede opacado por ni por la situación del mundo actual, ni por la salida del hype de la PS5, ni por nada. Creo que va a tener todo lo que se merece. Esperemos que esté a la altura, que vamos, lo que se ve, por lo menos a mí, bastante. Pues recogiendo el testigo de Alexis, a ver, yo lo hablamos, bueno, lo decíamos en los últimos programas. A mí Assassin's Creed es una saga que me gusta, siempre me ha gustado mucho. Nunca le he podido dar todo lo que yo quería, y ahora pues mira, gracias, recomendándolo mucho al confinamiento, pues hace un par de años, para 3 de años, me compré la edición tochísima, que venían todos los Assassin's hasta la fecha, y ahora me lo estoy pasando uno a uno. Ahora ya voy por Syndicate, y la verdad es que me está gustando mucho. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, básicamente por el combate. Lo que hemos visto es que al igual que la saga Assassin's Creed, pues tú vas, o sea, hay un grupo de enemigos que te atacan, tienes que esperar al contraataque, tienes que justamente en ese momento pues atacar, darle la estocada final. Está ese elemento, entre comillas, no tan exagerado, pero ese toque de parkour un poco. Hemos visto al personaje que se llama Jin, como va por unas tablas, unos árboles, va por unos mástiles de los árboles, y agazapado, porque también tiene ese punto de stealth, de sigilo, va asesinando a los enemigos. Esa es un poquito la gente lo que ha relacionado esta saga con Assassin's Creed, el tema del parkour, el tema del combate, el sigilo, los asesinatos. A ver, sí que recuerda, pero sinceramente no me parece que sea un Assassin's Creed al uso, al contrario. Yo creo que el sistema de combos puede ser interesante. Por lo visto no se va a cortar para nada con el gore. Los combates son bastante bestias, hay desmembraciones, hay sangre. Hay un detalle que me ha gustado mucho, que es el hecho de que cuando va a envainar la espada, la sacude para retirar la sangre. Un detalle que me ha gustado, me ha parecido chulo. Y la verdad es que, como dice también Alexis, fotografía preciosa. El momento este que está peleando, el viento ahora mismo está azotando, y se ven cómo se mueven las plantas, las hierbas, y sinceramente yo seguramente caerá de salida. Este sí que lo quiero salir. Ya dije que cuando se anunció este Sekiro, que Sekiro me encantaba, era de From Software, pero que me había llamado muchísimo más atención el Ghost of Tsushima, y sigo manteniendo en mis 13. Yo, tras lo visto, me parece que Sony vuelve a demostrar que sabe muy bien cómo hacer muy buenos juegos exclusivos. Y básicamente vamos a decir que está haciendo juegos exclusivos de calidad, ¿cómo decir? Un blockbuster para jugones. Está siguiendo la fórmula que más funcionó esta generación, de mundo abierto con toques de que puedes personalizar tu personaje, ahí con combates, con partes de exploración y sigilo. Horizon. Sí, o sea, un poquito la fórmula Horizon, Days Gone, con distintos ambientes. Lo que mismo dices, lo que ha seguido la saga Assassin's Creed. Quiero decir, este es un género, el género que ha dominado esta generación. Entonces, bebe mucho de esto y no es para nada malo. Quiero decir, me parece que está muy bien como lo plantea. La originalidad de la ambientación es muy buena, porque es un juego que tiene claramente mucha exploración, que va a tener... vas a poder perder mucho tiempo buscando secretos, recovecos para encontrar tu personaje, misiones secundarias a la par. Parece un juego que va a estar muy equilibrado. Entonces, por aquí yo creo que Sony lo ha hecho muy bien. Pinta ser largo, ¿eh? Largo de narices, ¿eh? Sí, estos mundos abiertos, al final, si los quieres completar bien, va a ser así. Entonces, yo lo que he visto técnicamente me parece muy bueno. Para hacer una PlayStation 4 Pro se ve, la verdad, muy bien. Simplemente queda la duda del combate al final, que lo planteamos al principio, ¿no? Esos movimientos tan rápidos que hace cuando despacha a los enemigos prácticamente de un golpe, si se va a limitar a simplemente ser un poco como decía, describíais vosotros, ¿no? Los primeros Assassin's Creed, que era básicamente contraataque, espera que te ataquen y pulsas un botón, una especie de quick time event que para mí sería quedarse muy cutre hoy en día, o si va a tener un componente más táctico de mirar por qué lado te atacan para ver cómo golpeas, ¿no? Porque luego cambiaba la pose. Entonces, si por ahí el juego tiene profundidad, yo creo que puede quedar un juego muy chulo. Si no, pues bueno, pues puede hacerse un poco repetitivo si las luchas son siempre iguales. Pero en general, yo creo que es un juego que tiene toda la pinta de que va a arrasar en PlayStation, porque es un juego que es fácilmente disfrutable por cualquier jugón. Entonces, con una ambientación que a cualquier friki normalmente le mola mucho el Japón, está bien ambientado, mola. Nada más que decir, o sea, otro más para la lista de Sony. Sí, estos juegos no acostumbran, no sé este, pero no acostumbran a ser juegos muy, muy difíciles. Como tú has dicho, este tipo de blockbuster que evidentemente va enfocado al mayor tipo de público posible, no es quizá la tónica que está siguiendo, por ejemplo, From Software, con estos juegos más bestias o más, más intensos o más difíciles. Aquí, pues, al igual que una saga Assassin's Creed y demás, es como todo. Yo creo que habrá un poquito más de profundidad del combate, pero como todo, al poco que subas un poquito el personaje, mejores un poquito el equipo o tengas un par de armas buenas, pues ya podrás pasártelos a todos por la punta de la espada sin despeinarte. Pero bueno, no. Yo creo que estos juegos, pues eso, no quizá menos la dificultad y más un poquito, pues eso, una observación, el sigilo, el poder acercarte a un objetivo de diferentes formas, pues voy atacando a todo que se menee, voy en plan sigilo, se ha visto cómo distraía a unos enemigos con unos petardos para luego atacarles o simplemente pasas. Y hay un detalle que me ha gustado, que depende tu combate o lo fuerte que les pegues, algunos te cogerán incluso miedo, entonces huirán de ti. Cosa que también estará interesante el ver cómo podemos potenciar ese efecto miedo. No sé si a lo mejor sea algo totalmente anecdótico o si no será algo también al que poder jugar. Cogiendo un poco el título, el fantasma de Tsushima, quizá ese aspecto un poquito de dar miedo, de asustar a los enemigos, podría jugar un papel interesante. No, sí, eso que dices, Alex, es lo que lo comentan en la demo y dicen que sí, que lo de Ghost viene de espantar a los rivales, de planearlo, porque así te puedes ahorrar mucha cosa. Sí, pero que no sea eso, lo anunciamos y al final sea una tontería, ¿sabes? Que no, que le haya, que le den profundidad. Aparte, espero que sí se lo dé, porque eso hace varios años, no recuerdo si fue con el primer Assassin's Creed o el segundo, volviendo otra vez al tema, pasaba eso, que si empezabas a pilar enemigos, era muy fácil el combate, era esperar que te ataquen, hacer un contraataque, y si tenías el timing bien, con cualquier arma, contrarrestabas cualquier arma, y nada, te empezabas a limpiar y hacías una pila de cadáveres como para escalar cualquier lado, subiéndote los cuerpos desmembrados en el suelo. Pero llegaba un punto en el que los de nivel inferior, cuando veías que te cargabas uno de los grandes que tenía la barra y demás, salían cagando, se iban a la mierda, y podías perseguirlo igual de matarlo de puro hijo de puta. Pero eso me acuerdo que me llamó la atención. Dije, está bien, lógico, si estoy en esa situación y veo que al capitán, al más fuerte, al todopoderoso, le han ensartado una espada en el culo, igual no me espero un destino muy favorable y voy. Si lo hacen Si le buscan una vueltita un poquito más elaborada a eso, puede quedar muy, muy bien. Sí, también la exploración del mundo, a ver cómo lo hacen, porque claramente tienes el mapa y parece que vas a tener bastante libertad de elegir por dónde ir. No sé si, por ejemplo, va a ser un juego que ya predefinidamente tengas que ir de A, B, B, C, o realmente sea un juego que te dé mucha más libertad de decir, pues voy por aquí, voy por allá. O sea, puedo tener un poquito la Zelda Breath of the Wild, por decir uno, ¿no? Que realmente tienes muchas opciones de por dónde ir, no hay un punto prefijado para seguir la historia exactamente, entonces... A ver, porque ellos mismos incidían en que te pones la posición alta y miras el mundo y dices, pues por aquí cojo el mapa, el viento te puede guiar o los animales seguirlos para que te enseñen cosas. O sea, está claro que quieren que la exploración del mundo sea un factor importante. Y sea eso, lo más orgánica posible. Eso me ha gustado, o sea, el viento, o sea, coger elementos naturales del juego, no una flechita, ¿sabes? Que este es el punto o un icono, sino que sean los mismos elementos del juego los que te ayuden a llegar a tu puesto. Eso es un detalle interesante. En la escena del caballo, yo digo, visualmente es preciosa, es decir, cómo se van las hojas moviéndose por el viento, cómo el caballo va cruzando la pradera, la verdad es que es precioso, es visualmente es muy bonito. Lo decimos, es techo ya de PlayStation 4, o sea, poco más se va a poder ver, o sea, solo queda Last of Us 2 y alguna otra cosilla que quizás se escape, pero así fuertes, ya estamos hablando de los últimos coletazos de PlayStation 4. Hombre, para hacer mundo abierto se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, técnicamente es lo que decimos, parece que va a explotar a PlayStation, va a ir a 30 FPS, seguro, pero para este tipo de juegos la verdad es que tampoco es tan crucial más velocidad. Pues nada, dejamos ya esta demo técnica que nos ha dejado bastante, por qué no decirlo, hypeado, la verdad. Yo ya lo digo, en su momento me apetecía muchísimo este juego y ahora viendo esto pues ya es lo quiero ya. En principio se supone que saldrá el 17 de julio de 2020 y es un exclusivo de PlayStation 4, que bueno, evidentemente os traeremos al podcast en cuanto lo tengamos y lo hayamos disfrutado plenamente. Ahora vamos a pasar a... vamos a pasar de PlayStation a Xbox, y es que hace unos días, el 7 de mayo, si mal no me falla la memoria, se hizo un evento online llamado Inside Xbox Series X, en las cuales aparecieron varios juegos, aparecieron trailers de juegos, que ahora os vamos a dar un poquito al programa para comentaros qué es lo que se espera que traiga esta nueva bestia de Microsoft. Así que chicos, empezamos con el Bright Memory Infinite, que es un juego que es un poco curioso el tema, y es de un desarrollador chino que ha hecho un episodio llamado Bright Memory, que la verdad es que ha sido tan chulo. De hecho, se lanzó por Steam Early Access, ya lo tenéis todos los en PC, ya lo tenéis todo el mundo, vale 8,99 creo, 8,19, y es el primer capítulo de un shooter con elementos de melee, de cuerpo a cuerpo, que ahora los que queráis, pues podéis tenerlo y el juego, bueno, no es ni un juego, es un capítulo barra una demo larga, vale 8 euros este demo capítulo, y jugarlo pues va desde la hora hasta las 2 horas, si quieres verlo todo, o sea, es cortito. Pero bueno, lo que se está haciendo ya, se está programando este Bright Memory Infinite para Windows, Play 4, Xbox One y Xbox X. Sí, bueno, se enseñó para mostrar músculo, creo que es de lo que vimos en este Inside del que ahora hablaremos. El juego, sino el que para mí probablemente es el juego que mostraba más músculo gráfico, lo cual... bueno, es triste para este Inside porque esperábamos ver cosas más potentes. Pero no deja de ser un juego que realmente luce muy bien. Se veían muchos reflejos y detalles que indicaban que ahí había ray tracing, lo cual hacía que luciera bastante bien. En general, el juego técnicamente se veía bastante chulo. Es, como dices, muy impresionante cómo combina con mucha fluidez. Tenía un gancho, si no recuerdo mal, una katana, los tiros, es muy dinámico, muy rápido, salta, mueve, corre. Pinta bien, si consiguen hacer un juego extenso y alargarlo más y que tenga variedad, puede ser un juego muy interesante. Sí, a mí este fue, diría que de toda la conferencia que más me gustó. Primero, contextualizar un poco de cómo fue la conferencia, que fue lo que cayó mal, o lo hablamos después. No, sí, dale. No, para poner un poco con qué humor vi la conferencia y con qué humor lo puede haber visto la mayoría, que fue de decepción, porque creo que en este último tiempo Microsoft venía haciendo un trabajo de comunicación de la puta madre, venía vendiendo muy bien todo, y acá erró por mucho. No porque haya estado mal el evento estuvo bien en el momento que mucho juego, poco tiempo, entretenido, dinámico, sin flipadas ni momentos raros que tener que sobrellevar. La verdad que en ese sentido estuvo muy bien, pero hay dos problemas. Uno, que los que buscaban un insight, no es un insight, los insights de Xbox suelen ser, ¿cómo decirlo?, una reverenda mierda infumable, son larguísimos, explican muchísimo detalle técnico, se paran en hablar de cosas que no le importan a nadie, los que hablan no son presentadores. Sí, exactamente, son gente que no sabe hablar. Por lo general los insights son bien malos. Pero ¿qué pasa? Obviamente tiene su público, para algo lo hacen, y hay gente que le interesa conocer ese aspecto, conocer el aspecto de desarrollo, de los detalles, de ir a fondo con él. Entonces esa gente no lo tuvo. Y por otro lado, hubo una frase de ahora van a ver con qué se van a encontrar de third party de la próxima generación. Como así, van a ver lo que es capaz de hacer la próxima generación. Y a mí, considerando que son trailers y la mayoría del tiempo fueron cinemáticas, no hubo ningún elemento que me dijera próxima generación. Hay varios que me parecieron muy lindos, pero... Sí, no, es que precisamente se vendía como... Por fin vais a ver esta bestia que era la One X, que nos habían enseñado con números que iba a ser una bestia parda, que con la demo técnica de Gears of War 5 nos decían que estaba a la altura de una 2080 Ti o 2080, y nos iban a enseñar, por fin la vais a ver en movimiento, claro. Poquísimo gameplay, porque hubo poquísimo gameplay, y el poco gameplay que hubo, en todos los casos, fue juegos de generación actual, adaptados, parchados, con lo cual no le sacas rendimiento de nada, ni ves la potencia. Te quedas como por todo el mundo esperando ver ese Senua's Hell Sacrifice, que se vio poquísimo durante la presentación, la primera presentación de Series X, que decía que era con el montón de los juegos y nos cayeron los huevos al jugar a todo el mundo y decir cómo se ve eso. Yo creo que todos esperábamos ver algo así, algo del Senua's Hell Sacrifice, otra vez algo del Gears of War, yo qué sé, algo del Halo, algo con un motor que nos interesara, ¿no? Y de hecho también se vendió como que iba a ser, vamos a ver, que lo hablaremos luego, que veríamos en exclusiva gameplay del nuevo Assassin's Creed Odyssey. Mentira, no se vio gameplay, se vio en 3 segundos del motor del juego. O sea, del nuevo Assassin's Creed Valhalla. Y entonces fue una decepción, porque además muchos juegos que se mostraron no son juegos nuevos, son juegos que ya están. Pues seguimos con los juegos, ya ahora os vamos a comentar todo lo que vimos. Yo he de decir, en resumen de la conferencia, que sí que es verdad que no hay nada que, como dice Alexis, esto es la nueva, que hostia lo que va a venir y demás. Todo lo que hemos visto, pues más o menos la mayoría, salvo alguna contraexcepción, pues la mayoría ya lo conocíamos. Pero sí que es verdad, o sea, dejando a un lado el tema de la nueva generación, sí que es verdad que hablando de títulos como tal, que hay ciertos títulos que a mí me han llamado bastante la atención, sean anunciados de ahora, o sea que ya se habían avisado, y que yo sí que los estoy esperando y creo que pueden ser bastante interesantes, como por ejemplo Scorn. Scorn, por ejemplo, es un survival horror que se anunció hace ya 6 años, creo que fue en 2014, que era un survival horror que estaba ambientado con los diseños de H.R. Giger, o sea, el diseñador de Alien. Esos diseños tan orgánicos a la par que tecnológicos, chungo, creepy, fálicos, con muchos motivos sexuales, que es un poquito bueno, lo que caracteriza a este fallecido diseñador, y que bueno, evidentemente que dio el campanazo con la saga de Alien. Pues vimos una demo técnica, vimos algo, un pequeño vídeo del juego, y ahora por fin se ha vuelto a anunciar. Estaba en el limbo, muchos pensábamos que estaba ya cancelado, y no, ha aparecido y se dice que vendrá Xbox Series X. Sí, el problema es que aquí no se enseñó nada de gameplay, todo fue CGI, y cuando te vas a buscar gameplays de este juego, pues la verdad es que luce bastante mediocre, por no decir para abajo. Entonces, a ver si pues se le da un reempujón y se ve algo más, porque te digo, fue solo tráiler. Y lo poco que hay gameplay, a mí desde luego que no me llama nada la atención. Sí, yo contextualizo un poco, porque yo el otro día me dijeron que era anti-Sony, y ahora me van a decir que soy pipero porque la mierda Microsoft, que no es mi intención. A ver, hubieron muchos juegos y muchas cosas que se vieron muy bien, El problema fue un poco de decir, estar esperando más y nada. Por ejemplo, eso de esperar un Halo, un Hellblade, se sabía que era de third party, entonces no se esperaban anuncios, pero sí un poco más de jugabilidad y tal. Entonces, yo visto, ese juego no es de los que más me llamó la atención, porque tampoco no me entra por los ojos la estética, vamos a decirlo así, y tampoco sé que hay mucho que esperar, sinceramente. Luego tuvimos un clásico, una saga que mucha gente ya conoce, que es la saga Dirt, la saga de carreras de coches. El Dirt 5 ya se ha anunciado para octubre, en principio, multiplataforma, así que evidentemente saldrá para Xbox One, perdón, Xbox Series X. Luego tenemos otro que a mí también me ha dejado, digamos... Una cosilla, solo que decir que de este sí no se vio gameplay, pero sí se vio con el motor del juego y lucía muy bien. Pero, por ejemplo, no, yo no vi nada que no haya visto ya en un Forza Horizon 4, que creo que es lo más bestia que he visto a nivel de juego de coches técnicamente, a nivel gráfico hoy en día. Excuse me. Tenemos otro título que en principio también llegará para 2021, de los desarrolladores es Deep Silver, los de Metro Exodus, por ejemplo, de Tysland, que se llama Chorus, que la verdad es que, hostia, no me ha parecido tan mal. Se ve que es un juego de acción de naves espaciales, donde primarán los tiros, acción y explosiones a mansalva. Dicen que será una evolución del shooter espacial, ya lo veremos, pero bueno, al menos las primeras imágenes no apuntan nada mal. Bueno, no sé, todo CGI, yo la verdad es que no opino. Si solo veo CGI, la ambientación puede ser muy bonita, pero no tengo ni idea de cómo va a ser el juego, la verdad. Sí, he visto algo de gameplay, creo, muy poco, pero unos... Ah, bueno, sí, habían... Pero es sí, eran, sí, hay gameplay. Sí, perdón, sí, pero es que eran... Sí, eran muy pocos segundos, quiero decir que... Pero me retracto, sí, hay gameplay. Se ve desde atrás de la nave un poquito a lo correcto, típico Star Fox, o qué sé, por decirlo, desde ahí atrás, pero se ve poquísimo para intuir nada, entonces... Precaución, de momento. No, pero bueno, decimos que hayan nuevas IPs, siempre pues es algo de agradecer. Un poco. Eso sí. De frescura, que no tengamos siempre lo mismo, pues que luego pueda estar mal o pueda estar bien, pero bueno, que haya nueva savia, sangre en el terreno es guay. Seguimos bueno con un clásico de sobre todo a los americanos les encantará, que es el Madden NFL, el 21. Aquí pues tampoco es que sea algo que mucha gente juegue. Hombre, tendrá sus seguidores, no digo que no, pero no creo que aquí sea una de las sagas más seguidas por la gente. Sí, a ver, un juego bien y tal, pero no sé, la verdad que no es que no me interese. Nunca supe cómo jugar esos juegos, porque me parece que la mayoría del tiempo te la pasas en menú y apretando mierdas y no me llama. Pero para los fans de la saga, nada, tiene buena pinta. Se imagino que mejor que el año anterior, y bueno, sabemos cómo son estas cosas de EA o de 2K, se va a hacer un poquito mejor, un poquito más fino, un poquito mejor gráfico y nada. El siguiente juego de la lista, este sí que lo llevo esperando muchísimos años, y es Vampire the Masquerade Bloodlines 2. No sé si alguno de vosotros ha jugado al 1. No. No sé cuál es, pero no. Pues el 1 para mí es un juego de rol apoteósico. Dentro de sus fallos y bugs y mierdas, es un juego que en su momento, bueno, salió en inglés, el famoso Clan de Lan lo tradujo, bueno, cuando íbamos ahí buscando esas traducciones, porque el inglés como que no lo dominábamos aún, y la verdad es que el juego, pese a sus fallitos, era un juego brutal, que está basado en el juego de rol de Vampire, la Mascarada, donde escogemos varios, tenemos varios... clanes de vampiros, cada clan tiene unas diferentes habilidades y a partir de aquí pues debemos hacer el juego. Eso cuando hablamos en el rol en papel, que de verdad es uno de los juegos que más he jugado en rol, en papel, y me mola mucho, y el juego pues lo disfruté en su momento muchísimo. Y hemos visto el tráiler ya de este nuevo Vampire, que se iba anunciando, se va diciendo, de momento no se sabe cuándo saldrá, pero la verdad es que está bastante guay. El tráiler es bastante cachondo, es muy muy cachondo. Vemos a un a una marioneta hecha con restos humanos. Vemos un poquito de gameplay de, bueno, cómo usan los poderes los vampiros, cosa que ya los que hayáis jugado a Bloodlines 1 más o menos ya os sonará a algunos. Hay un detalle muy curioso que los que sobre todo habéis jugado al 1 os sacará una sonrisa, que era que cuando íbamos a las discotecas a alimentarnos, podíamos bailar y estábamos ahí haciendo el loco bailando. Han sacado una escena en una discoteca bailando y la verdad es que, bueno, pinta bien y se ha visto muy poco, ojalá se vea un poco más, pero la verdad es que no sé vosotros, pero yo este sí que de los que está ahí en la lista es el que más espero. Yo es que no soy de rol, así que no lo sigo especialmente. Pero simplemente por decir, quiero decir que, como dices, se ha visto muy poquito del juego como tal, y tampoco es que sea una novedad. Quiero decir, otro juego más que de los que muchos que esperamos que salgan esta generación y se vayan a pasar a la siguiente. O sea, que por aquí otra como estirando orejas a Microsoft, porque tampoco nos ha enseñado nada. No, correcto. Lo bueno es también esa multiplataforma, o sea, que este lo tenemos en todos los lados. Y bueno, veremos cómo avanza, pero este sí que yo también lo llevo esperando y tengo un poco de miedo, por decimos, porque cuando haces tan largo el desarrollo o tan loco, a veces pues no es tan bueno como se espera, o como se espera, pero bueno, esperemos que cumpla expectativas. Continuando, tenemos otro juego de aventuras y puzzles, que este está hecho aquí, es un estudio madrileño, que se llama Out of the Blue, que en principio estará ambientado en el Pacífico, en los años 30, y bueno, será también, no será exclusivo, será multiplataforma, Xbox Series X, Xbox One y PC, o sea, en principio solo será lo que es la rama Microsoft. A finales de año estará también disponible en Game Pass, y bueno, algo diferente, mucho colorido, está pinta bonito. No sabemos cómo continuará, pero bueno, parece algo interesante también. Sí, a ver, como dijiste así en eso de Game Pass, yo tengo la esperanza de ver, si no todo, una buena parte de lo que estuvimos viendo en el Inside, tarde o temprano llegar a Game Pass, con lo cual le daré la oportunidad al final a la mayoría. Este es uno de los que tiene buena pinta. Yo soy un poco de jugar juegos de puzzle, jugar un juego un poco más raro, quizá menos espectacular o menos peliculero, en pos de que tengan alguna mecánica, ¿no?, distinta, y este, la verdad que tiene buena pinta. Hay que ver un poco más cómo sale y tal, pero la verdad que este me ha dejado bien, digamos. Pero no quiero volver siempre lo mismo, pero sigue siendo disonante con el ahora van a ver con la nueva generación lo que se puede hacer. No sé. No era la forma de publicitar la conferencia, que creo que si hubiese pasado eso, estos juegos destacarían incluso más, porque los hubiéramos visto como con menos expectativa de algo tan loco. Luego seguimos con otro juego que también se anunció en principio exclusivo de Xbox One y Xbox Series X, que en principio llegaría a finales de año, que es The Ascent, que es un juego con una estética futurista cyberpunk, bastante cyberpunk, en la cual parece ser un RPG de acción de vista cenital, es decir, vista aérea, con lo cual, bueno, se han visto un gameplay, tenemos un gameplay en YouTube de 12 minutos, y la verdad, pues eso, es tipo así, salvando a la distancia, es un poco así, estilo Diablo, en el sentido de la vista y demás, y no sé, pinta que atraer acción y a este tipo de jugadores puede que les interese. Es de lo que se enseñó junto al primero que hemos comentado, probablemente el juego que más músculo técnico sacaba, porque la verdad es que cuando miras los detalles de los escenarios que tiene el juego, la iluminación, los reflejos, porque pegan muchos tiros y aparecen bastantes enemigos, las animaciones, es un juego que es de los pocos que yo cuando lo vi dije, vale, aquí estoy viendo un poquito más Next Gen, lo que pasa es que tampoco es que sea una locura de cosa de la Next Gen. Pero sí que, a falta de ver las mecánicas, cómo implementa todo este juego, que es un género que tiene bastante recorrido y que hay que hacerlo bastante bien, desde el punto de vista técnico a mí me gustó, es de las cosas que más me gustaron. Sí, la verdad es que pinta guay. Me falla un pelín el jugarlo con mando este tipo de juegos, porque acostumbrado a Diablo y demás, con ratón esto es una delicia. El otro, el niño torreta. Pero esto, bueno, veremos cómo iba. Jugué en su momento al Baldur's Gate 2, pero al Baldur's Gate, el Dark Aliens, creo que era de PlayStation 2, y Control me mataba muchísimo, pero bueno, ya está bien optimizado, pero esperemos que también salga para PC. Seguimos a todos los amantes del miedo, en los cuales me incluyo. Tenemos un título curioso que se llama The Medium. Es un juego de terror psicológico que por lo visto vas a ir saltando entre dimensiones. Hostia, la verdad es que pinta bien. En principio es de los creadores de Blair Witch, Observer o Layers of Fear, que por cierto el último me pareció bastante chulo, y estará también disponible en Game Pass. Y a todos aquellos fans de Silent Hill están de enhorabuena, porque el compositor es Akira Yamaoka, el compositor de Silent Hill, o sea que a priori también los ingredientes son buenos, luego veremos el desarrollo. Sí, creo que fue uno de los juegos, por no decir que fue el juego que mejor recepción tuvo. Creo que la jugada maestra ahí está en buscar el compositor, explicar que es un compositor y venderlo por ese lado, porque creo que también predispuso a todos los que están, porque me incluyo, que estamos imaginando el momento en el que, no sé, Sony o Micro o alguien compre Konami y se dedique a sacar un puto Silent Hill o compre la IP, ya que Konami lo tiene abandonado y prostituido más no poder. Entonces cualquier cosita que nos tire un poco para ese lado nos pone de buen humor, nos predispone a verlo bien, y creo que ese fue el impacto que ha tenido, por lo menos en mí, y es en general, hablando por ahí en el canal nuestro de Telegram, al que por cierto están todos invitados a unirse, hablándolo ahí, hablándolo con los chicos de Gamer, hablándolo por diferentes foros, casi unánime que es el juego, o por lo menos en el top 3 de los que más han gustado de toda esta conferencia. Sí, se ha visto un poquito de gameplay, nada, muy poquito, que se acercaba a una especie de... estaba en una piscina o en unos escenarios bastante siniestros, pero sinceramente lo que se ha visto, hostia, a los que nos mola el terror y el miedo, el terror psicológico, vemos como de golpe, un poquito recordando Silent Hill, como de golpe está en un edificio y le cambia todo la dimensión, como si fuera algo... Si habéis jugado Silent Hill entendéis la dimensión chunga y la dimensión normal, pues parece que juega un poquito ese sentido, no sé cómo lo irán evolucionando, pero hostia, al menos la atención la ha obtenido. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Con esto se me acaba de ocurrir una pregunta para Roddy con respecto a un poco a la charla del otro día. Hablábamos de que él decía que todos los trailers deberían mostrar jugabilidad para ser bien vendido, digamos que los videojuegos se tienen que vender con jugabilidad. Con el juego de terror, Ruby, seguí manteniendo la postura, porque creo que es un ejemplo en el que quizá mostrar mucha jugabilidad no sé si te aporta tanto como meterte con música, un par de escenas lindas y ya. Es que, repito, yo no decía que se tengan que enseñar jugabilidad en todas las presentaciones de juegos. Yo lo que decía es que los juegos no se tendrían que vender con trailers como si fueran películas. Entonces, sí que una cinemática de 30 segundos, de un minuto para presentar un juego puede estar bien. Presentar el universo o presentar alguna cosa, perfecto. Lo que se tiene que hacer es precisamente enseñar qué te aporta este juego. Normalmente se hace con un gameplay, pero por supuesto que con un RPG no. Con un RPG tú haces un vídeo más descriptivo, enseñando escenas en las cuales se enseñen pues las capacidades del juego, ¿no? Mejor no un gameplay tirado, porque puede ser aburrido y muy largo, pero pues una sección de imágenes enseñando pues todos los casos de personalizaciones, de variantes, de objetos, de roles, de progreso de habilidades, y enseñar pues un poquito las capacidades que tiene un juego. Entonces, pero yo repito, yo lo que me habéis tirado a la turra es que digo, es que realmente los juegos hay que venderlos y enseñar al jugador lo que te ofrece. Que por supuesto puedes enseñar un tráiler, pero también enseñaré cuando tú cojas el mando qué puedes esperar de ahí. O el teclado y el ratón, vale, no voy a hacer solo tú cuando cojas el mando, podéis coger el teclado y el ratón también, no hay problema. No, pero si no estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que eso lo que decimos. No, y no voy a hablar otra vez el melón, que ya tuvimos. Pero eso, es que eso te doy 100% la razón. Lo que también decía es que demos tiempo a que salga el juego, o sea, que salga el gameplay. Es decir, pues si ahora no hacen el tráiler, luego que anuncien el gameplay. Pero vamos, fíjate una cosilla. Nos anunciaron el gameplay de Assassin's Creed Odyssey, que hemos visto. Ay, otra vez de Odyssey. Del Valhalla. ¿Y qué hemos visto? Sí, sí. Una puta mierda. No. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y el problema es que la tónica general se tiende cada vez más a venderte humo, entre comillas, cada vez más, incluso gameplay falsos, o sea, gameplays preparados, que no cuando lo que vas a ver cuando cojas el mando. Entonces, mi crítica, lo que yo exponía, era que cada vez vemos menos de eso y más de otras cosas, cuando yo creo que tendría que ser al revés, ver más de lo que realmente es representativo del juego, simplemente eso. Yo sí que creo que vemos bastantes gameplays, lo único que... A ver, yo sí que pienso que hay, bueno, como estamos viendo ahora, pues mira lo mismo que pasó con lo que ha pasado con Ghost of Tsushima. Igual salió en su momento el tráiler y ahora ha salido el gameplay. Por eso digo que no me parece algo tampoco tan bestia. Cada uno con su opinión, ahí ya no voy a entrar. Pero yo, viendo la tónica, pues como han seguido los chicos de Sucker Punch, es decir, primero lanzamos el tráiler bonito que vende por los ojos, que hostia, que es esto, que no se ve, que ya nos enciende un poquito la llama del hype. Y luego, pues oye, pues ya nos lanzas, ya nos, a medida que se avance la fecha del juego, pues ya nos lanzas, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos? Y es un poquito lo que ha pasado con Ghost of Tsushima, que hemos tenido un tráiler de 18 minutazos, bastante interesante, que ya hemos podido ver lo que ha salido, y ya el juego sale en 2 meses, pues oye, yo encantado, yo si esta es la tónica, yo no tengo nada a reprochar. El problema, como dices tú, oye, os vamos a enseñar un gameplay, y luego, esto no es un gameplay, ahí sí, ahí directamente criticarlo, evidentemente, porque no han enseñado lo que tienen que enseñar, sinceramente. Yo si comparas con cómo se enseñaban los juegos hace 10, 15 años, ha cambiado muchísimo. Antes simplemente es que no había la capacidad de hacer estas cinemáticas. Claro. Antes la posibilidad de enseñar imágenes que no fueran del propio juego in-game eran poquísimas, con lo cual hoy en día el problema para mí es que las grandes presentaciones, los grandes anuncios, no te enseñan eso. Y al final te tienes que buscar mucho la vida cuando te interesa un juego para ver qué es ese juego. Es que a mí, por ejemplo, que no, yo lo he dicho mil veces, la historia me la repampinfla mucho en general. Y la parte artística me la repampinfla también muchísimo. Para mí lo más importante es cuando cojo el mando, la sensación, me las tengo que ver y desear para encontrar de un puñetero juego lo que tiene, lo que ofrece y la profundidad que da, porque es que es muy difícil. Pero hay muchas personas que la historia, entre las cuales me incluyo, es por un motivo por el cual jugamos a videojuegos, y el otro día lo pensaba, aunque el gameplay evidentemente de la jugabilidad tiene que ser un juego divertido y demás, pero yo muchas veces lo pensaba que algunos videojuegos ahora, mucha gente dice, no, es que leer libros es de personas cultas y demás, y me parece perfecto, yo soy un devorador de libros, pero muchos videojuegos yo los puedo pasar tranquilamente como si fuera un libro. Es decir, te explican una historia, tienen una profundidad, tienen una síntesis, tienen un desarrollo de personajes bestial. Yo, sinceramente, en ese sentido, nada que reprocharlo. Pero si no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que... Pues es que te repampinfla la historia. He dicho, a mí personalmente sí, me repampinfla. Sí. Y lo que no puede ser es que, para informarte de las cosas, de lo que pasa hoy en día, que cada vez es más difícil, tienes que buscar entrevistas secundarias, vídeos, o sea, en los grandes eventos se tiende a enseñar otras cosas que no es tanto la parte del control, la parte de cómo es el juego en sí, muchas veces. Digo, te tienes en un E3, por ejemplo, las grandes conferencias, pocas veces enseña eso, te tienes que ir a los vídeos que hay detrás de los periodistas grabando en la cámara para ver cómo juegan, para enterarte cómo es el juego. Digo, hombre, en la presentación ponme 2 vídeos, ponme un tráiler cinemático bonito de 1 minuto y medio y luego ponme uno de 1 minuto y medio también enseñándome el juego en movimiento, no cuesta tanto, si es lo que digo, nada más. A ver, yo a todo esto veo que estás muy con muchas ganas de explicar tu punto. No estás respondiendo, yo lo que te pregunté era si los juegos de terror lo veías con la misma manera que el resto, pero bueno. Pero te lo expliqué. ¿No te respondí? Hablaste de los juegos de rol. RPG, sí. Y que los juegos de rol tenían que tener, y yo te preguntaba por los juegos de terror en general. Necesario. Pues es que tu conexión es una mierda, entonces empecé a terror. No, qué cabrón. Se ha entendido muy bien la pregunta. Mira, no, cómo esquiva. ¿Cómo te hace un Max Payne el cabrón? No, que he escuchado rol, tío. Por eso te respondí. ¿Para qué? Yo lo puse, bueno, está bien, responde lo que te salga de los huevos, total, no importa la pregunta que te has hecho, responde otra. No sé, tío, si Alex, te acaba de hacer un Max Payne en toda la puta cara, que lo sepas, ¿eh? La madre que me parió, los juegos de terror, que sé cómo van a usar los juegos de terror, tío. Sí, no, no juega juegos de terror, él juega Barbie Aventuras a caballo. ¿Cuánto cabrón? No, ahí Alexis, como dices, es difícil, pero se puede plantear, se puede ver, por ejemplo, cuando se veía cuando ves un Dead Space o un Resident Evil, cuando ves la tosquedad del personaje, cuando ves cómo te cuesta apuntar, cuando ves cómo eres pesado, cuando ves cómo eres lento, eso ayuda a transmitir esa sensación de agobio, de dificultad, de ver que no puedes disparar 30 tiros porque el cargador tiene 3 balas y no tienen más, pues las cosas ayudan a transmitir esas cosas. Entonces, pues, con poner imágenes de este tipo, yo creo que puedes transmitir estas cosas. O con poner que tienes que ir explorando, mirando, que ves un ruido por un lado y te giras, te viene otro ruido por otro lado y te vuelves a girar. son cosas es que está jugando a Resident Evil 2, que lo sepáis, a los oyentes. Pero tío, ¿qué jugada más juegas de miedo, coño? No, ahora precisamente está jugando Resident Evil 2. Me parece perfecto. Concretamente, sí, lo estoy disfrutando mucho. El concepto es el concepto. Pues bueno, ya vamos a ir cerrando. Nos quedan pocos juegos que comentar. Mira, Scarlet Nexus, sí, que practica un RPG de acción, no sabía mucho. Recuerda mucho al. Me recordó mucho a los. Me dieron Astral Chain. Por eso de que son como unos personajes de otra dimensión, alienígenas, cosas raras y que son pocos humanos los que pueden luchar con ellos. Además también tiene una estética anime, pero no se vio mucho más. Second Extinction, por ejemplo, también salió. Dinosaurios mutantes que invaden la Tierra. Bueno, dicen que es un shooter del cooperativo y no sé, la verdad es que también pinta guay. O sea, para jugar con amigos, este puede ser interesante. No sé si opinar al respecto. ¿Qué? Me pareció malísimo, digamos, como un trailer de Crackdown sin el elemento de comedia de que va a ser un Crackdown. No sé, fue una vuelta medio bizarra de Turok a los tiempos que corren y nada, la verdad. No. Yo ver como de un escopetazo reventaba un velociraptor, creo que era un bicho, yo flipé. Es que ahora me estoy acordando de Víctor, del chico nuclear de Anay, que decía, claro, el Second Extinction, pero vos, el hijo puta, que estás teniendo por segunda vez el dinosaurio, tío. Sí, tal cual. Oye, poca broma, a veces los juegos más mierdas así cooperativos con amigos, damos fe de que te lo pasas teta, jugando, te lo pasas teta. No sé, en single player una mierda, con amigos a veces mejora un montón la experiencia y ya te digo, de una chunga, un juego muy chungo, puede salir algo divertido. Ya veremos si con esto ocurre o no, igual. Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Y ya finalizamos, bueno, nos quedan solo dos. Los fans de la saga Yakuza, pues estáis de enhorabuena porque la séptima entrega en principio estará en el lanzamiento de la consola. Y bueno, también saldrá en PC y Xbox One y PlayStation 4. Y bueno, estará por lo visto ambientado en Yokohama. Lo típico, tienes que hacerte un hueco en la mafia japonesa, esa jugada de acción RPG. Que bueno, que hay mucha gente que es, bueno, evidentemente es una saga que gusta y ya por la séptima entrega. Es que está siendo muy bien recibida. Igual me confundo, pero este no es el que el tráiler tenía como poderes y. Sí. Y que se llama Yakuza Dragon, Like a Dragon, algo así. Sí, Yakuza Like a Dragon, correcto. Sí, yo lo que entendí es que igual me equivoco, porque no soy ningún experto en Yakuza, pero porque no tuve la drinka en su momento, lo jugué en un ciber que había una drinka por algún motivo y no mucho más. Pero lo que entendí es que era como una especie de spin-off, algo así como. ¿Cómo se llama esta edición hace poco del abogado que por los días litigaba y por las noches reventaba todo el barrio a trompada? Que también es de Yakuza. Me acuerdo ser extraño. Hostia, pero bueno. Es decir, Felix Wright, no, Felix Wright solo hacía de abogado, no pegaba a la gente. Ese no le pegaba a nadie. Ese no le pegaba a la gente. El Sandman. Entiendo que es un poco así, un poco más por el lado fantasioso de poderes y demás. Puede estar bastante interesante, parece bastante japonesada y como siempre, hay que ver. Y bueno, y por último ha salido el creador de debates, es el Assassin's Creed Valhalla, el cual se decía que era un trailer gameplay, ha sido más trailer que gameplay, pero bueno, ¿qué hemos podido sacar de este de trailer gameplay, no gameplay y tal? Bueno, hemos visto que el protagonista o la protagonista, podemos poner el sexo que queramos, bueno, habrán enormes batallas. Va a poder llevar dos armas diferentes en cada mano. Ya, pues una hacha, espada, eso es algo que. Bueno, claro, aún no he llegado a Odyssey y a Origins, pero creo que es la primera vez que se implementa las dos armas en Assassin's Creed. Y bueno, en principio parece que las batallas van a ser bastante bestias. Van a ser muy, muy chulas. Y bueno, se decía, lo comentábamos al principio diciendo que se presentía que. Estas batallas bestias, campales, animales, iban a quitar ese típico sigilo de la saga. Y en principio han salido diciendo desde Ubi: no, tranquilos, que el sigilo, el stealth, los asesinatos, todo eso seguirá vigente sin que se cambie nada. Así que en principio, bueno, si es añadirle y demás, pues oye, bienvenido será. Hombre, creo que las batallas así ya se habían visto en Odyssey, ¿no? Alexis, a lo mejor me puedes corregir, pero yo juraría que ya se habían visto que participabas en batallas muy gordas. No lo sé, porque Odyssey no lo jugué. lo tengo Odyssey y Origin ahí, la he deseado hace 1000 años, pero necesito tener el humor y el tiempo para ponerme a jugarlo. A mí, si me das 2 o 3 semanas, te lo confirmo. Sí. Esperar un poquito a Amu y ya no va a poder explicar bien. Pero no, eso es, al final, lo de sigilo en Assassin's Creed, si bien es cierto que era un punto de venta, la mayoría de las misiones, ni bien el sigilo era opcional o no era puto Link en una tienda de jarrones, digamos, ¿no? O sea, el sigilo, no es un juego. No es un Hitman. Lo juguemos por el. Claro, no es un Thief, no es un juego de eso. Entonces, era algo que me tenía sin cuidado, que lo hayan aclarado, me parece bien, pero lo que me gusta mucho es cómo están haciendo la ambientación, y parece que la historia va a estar a la altura. Sí, a veces al principio empiezas muy bien con el tema del sigilo, pero ya un momento que dices, mira, toma por culo, entras con todo lo que tienes ahí, 1000 puntitos rojos, haces el asesinato en concreto y te vas, tiras la bomba de humo y a toma por culo. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Ya lo habéis dicho al principio, pero sé que es a cerrar un poquito con la conclusión en general de todo esto y ya doy paso al final del programa. Nada, resumidamente, pues que Microsoft ya misma se ha pedido disculpas por que no promocionó de forma adecuada el evento. Se crearon unas expectativas que no cumplieron porque se vendió pues mostrarnos la potencia de Xbox One X y no se hizo porque prácticamente no se enseñó gameplay y porque la mayoría de títulos son de generación actual, simplemente adaptados, con lo cual desde luego que no aprovechan el potencial de la máquina. Una pena, pero bueno, tendremos que seguir esperando para ver de qué es capaz la máquina y bueno, un poquito hacernos la idea de que va a ser así el primer año o dos de generación, de como ya vimos en la actual, que no vamos a tener grandes saltos porque van a intentar mantener pues compatibilidad con las consolas antiguas. Sí, un poco más lo mismo. Yo, la verdad que no puedo hablar sin repetirme un poco lo que estuve diciendo antes de que el fallo fue comunicación. Lo bueno es que de Microsoft fueron también los primeros a levantar la mano y decir, la cagamos, explicamos muy mal lo que queríamos hacer. Y nada, un evento que fue más opacado por eso que por otra cosa. Sí, porque paradójicamente, como también has dicho antes, Alexis, creo que es el mejor evento en cuanto a ritmo que ha hecho Microsoft de este tipo, o sea, de largo, o sea, juego, presentación, muy rápido, y ya tras la media hora de enseñar juegos empezaron con las entrevistas, pero al principio los juegos los enseñaron y despacharon de forma muy rápida y eficiente, con lo cual espero que mantengan esta línea para los próximos eventos. Tan sencillo como eso. Pues veremos cuál será la línea que se sigue a partir de ahora, a ver si hacen caso a Rodici. Vamos a enviar los podcasts a los jefazos de Microsoft, Sony, Nintendo, decir, así tenéis que presentar los juegos, hijos de puta. Si no, Ruedi os estará dando la turra todo el puto día. Pues la voy a dar a vosotros porque no hemos hablado de que se ha anunciado un nuevo Paper Mario, tío. ¿Qué pasa? ¿No hablamos de Nintendo? Microsoft y Sony, sí. Hostia. Muchas gracias a todos por seguirnos. Recordaros seguirnos en Telegram y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Mamma mía! La gente está muy mal de la cabeza, yo también.